Si tú a mí no me has querido, que porque te he querido tanto, si tú a mí no me has querido, ay, me decías que era de hielo, de hielo, de hielo, ay, ay, ay, de hielo. Y que me dieras desprecio, que con tus malas palabras y me atraviese ya el pecho. Y es que te he querido tanto que hasta te he tenido miedo. Y cada día juré, y que algún día te dejaría de querer, y que todo el daño que me has hecho y algún día lo pagaría, que con mucho te he querido. Ay, ni tu sangre te quería. Tanto si tú a mí no me has querido, me decías que era de hielo. Que porque te he querido tanto, si tú a mí no me has querido, me decías que era de hielo, de hielo, de hielo.